sensacional. ¿Quién atiende esto? El enemigo y cambiarle el rostro. ¡Oh, sensacional, señores y señores! ¿Y cómo haces eso? ¿Eres un terrorista? Sí, porque soy del planeta Tierra. ¡Eres un terrorista! ¿Y qué opinas de las políticas de los terroristas de Colombia? Ah, no, de política no sé nada, porque eso es un asunto de políticas. ¿Piensas que te afectan las políticas? Las políticas me afectan mucho. ¿En qué te han afectado? ¿En qué te han afectado? Hay políticas que están siendo alimentadas con mucho maíz transgénico. ¿Y si sabías que el maíz transgénico lo cuidan unos pocos que andan así? Bueno, no sabría decirlo. Existen tantas empresas privadas en el mundo. ¿Tú consideras que el ejército, la policía y todos los militares son una empresa privada? Cada nación en la historia ha determinado que deben existir unas fuerzas que cuiden la sociedad. ¡Oh, wow! ¿Y cuiden la sociedad? Bueno, en este caso no sé. Estamos con Silvestre Stallone en vivo y en directo. Señor Stallone, ¿concédenos una entrevista? Claro, cómo no, ¿qué wow. necesita? ¿Por qué anda tan armadote, señor Stallone? ¿En qué película Stallone? Anda hoy? En la película de Schwarzenegger. ¿De Uribeitor? ¿De Uribeitor? De Uribeitor, sí. Y dime, ¿qué opinas de la ley de reparación de víctimas? Excelente. ¡Excelente! ¿Y sí. te parece excelente que no incluyan a las víctimas del ejército, la policía? A todos los tienen que incluir. ¿Y por qué no los incluyen? Ya es una pelea amarrada, pero los deberían de incluir. ¡Wow! ¿Y tú no crees que eres parte de esa pelea? ¿Tienes que opinar? ¿Qué opinas de eso? ¿Tienes voz y voto? ¿Ustedes tienen voz no y voto? No tenemos voz y voto. ¡Oh, wow! ¿O sea que no son independientes? Oh. No somos independientes tampoco, pero no tenemos voz y voto. ¿Qué dice aquí? ¿Policía qué? Militar. Yo pensé que decía policía mentirosa. No, para nada. ¿Policía mierda? ¿Permiso para matar? ¿Permiso para matar? No, tampoco. ¿Y ustedes tienen permiso para matar? No, para ¿Y nada. ¿Y por qué anda con esas armas? Para defender a las personas, ¿no? ¡Oh, wow! ¡Sensacional! ¿De quién? De los malos. ¿Y quiénes son los malos? ¿Quiénes son los malos? Pues no sé, se lo dirán, ¿no? ¡Oh, wow! ¿Y estás o sea, ahí? No sabe, con razón se descachan también a veces. ¿Yo soy malo? Bueno, si es malo, pues te defiendo. ¿Sí? O sea, sí. ¿que lo matas? No, para nada. Él es malo. ¿Y entonces? Pues no sé. ¡Wow! ¡Sensacional! No sabe, muchas preguntas. Dios mío, se le movió algo internamente. ¿Seríamos un país independiente o dependiente? Somos muy dependientes. Somos un país independiente. Seguiremos siendo dependientes si no pensamos en nosotros. Bueno, acá hemos transmitido con la señora Zaida Jess y David, quienes nos dicen que están muy felices en este país, que es muy independiente, sienten la libertad y que es muy consciente. Este es el noticiero Pan y Circo, donde la realidad no está. Estamos hablando de la inconsciencia, él está diciendo mentiras. No, por favor, eso no se puede. Que no haga lo que hacen todos los noticieros, porque si no, no sirve para nada lo que hacen. No, en este canal esas palabras no son permitidas, por favor. Claro, siento que sí. Acá no pueden hablar. No puede decir lo que piensa, lo que cree, ¿sí? Lo que cree que va a cambiar este país. Creemos que la religión es el opio del pueblo, pero no nos consideramos marxistas. Creemos que para vivir hay que morir, pero no somos comunistas. Creemos en un Dios, pero no en religiones ni doctrinas. Sabemos que habrá un juicio final, pero de aquí a ese día debemos hacer algo. Y que Dios nos perdone si por decir la verdad estamos pecando. Que nos perdone si por expresar lo que sentimos nos estamos condenando. Pero continuaremos adelante representando la expresión de un pueblo que durante tantos años ha sido engañado y dominado por estrategias que buscan asesinar las ganas de vida. La esperanza de una comunidad que se ve atrapada en un mundo de zozobra y silencio. Ante la injusticia, la impunidad y el marginamiento social. Pero a pesar de todo nos queda el arma más fuerte, la dignidad. La cual nos ha permitido mantenernos firmes y en la raya, pero ha llegado la hora del verdadero cambio. No de politiqueros ni de partidos burgueses, sino de actitud, de pensamiento. ¡Únete, pueblo! Lo que nos divide, busquemos lo que nos une. Esta es la voz de los parceros caídos por las balas del sistema. La voz de los mártires, a la memoria de los desaparecidos. La expresión de un pueblo. Bajo la idea de terminar de una vez por todas con el festejo del 12 de octubre como el Día de la Raza, Radio Capital, desde Paraná, Entre Ríos, nos propone en cambio la conmemoración del 11 del 10, último día de la libertad americana. Último día de la libertad americana. Último día de la libertad americana. Hace 512 años, los americanos recibimos a los colonizadores como hermanos en una tierra sin mal, en una tierra sin mal. Pero más de 500 años después, nos dimos cuenta que lo que pasó no fue el descubrimiento de una tierra nueva, sino el encubrimiento de una cultura. Este es un programa realizado por la línea alternativa La Cantera San Cristóbal, explotando ideas, construyendo acciones. Hoy vamos a hablar de la importancia y de la participación de la gente en las juntas de acción comunal. Escuchemos opiniones de habitantes del barrio La Serafina acerca de lo que sabe sobre las juntas de acción comunal. Pues, supuestamente es un grupo organizado de personas que supuestamente su labor es orientar en lo más posible a los habitantes del sector para que progresemos, más o menos. ¿Y en el barrio La Serafina existe una Junta de Acción Comunal? Creo que sí. ¿Y cuál ha sido la actividad de la Junta de Acción Comunal? ¿Se ha notado...? Realmente no le he sentido presencia. La verdad no. ¿Y su merced participó en la elección de representantes? Tampoco. ¿Y cómo hizo para enterarse quiénes eran las personas que estaban conformando la Junta o hasta...? No tengo el placer de conocerlas hasta el momento. Por rumores he escuchado por ahí que un señor que pasa que es el presidente, ¿no? Guardamos mucha distancia con ellos, lamentablemente. No hay contacto más, ni directo ni superficial, nada. ¿Y por qué cree que de pronto ha pasado eso, que no haya conexión de la gente? Siendo real, es interés de ambas partes. De pronto la Junta no hace lo necesario por enterarnos nosotros, y uno como habitante pues está en su rol, en su trabajo, en su rutina. No hay tiempo de ir allá de quiénes son, ni pasarle información de qué pasa esto en el barrio, ni decía eso. Yo creo que es culpa de ambos, ambas partes. Sin embargo, algunas personas del barrio desconocen quiénes la conforman, cómo se eligen y qué hacen. ¿Sabes en qué consiste o qué es una Junta de Acción Comunal? No, la verdad no. No estoy muy informado cómo funciona una junta, no. Pero en el barrio La Serafina existe, o has escuchado que existe una junta de acción comunal. O sea, sé que existe una junta de acción comunal, pero la verdad ni conozco quiénes son los integrantes de la junta, entonces no. ¿Ellos nunca han hecho ni publicidad? No, ni... nunca he escuchado que hagan una reunión, una publicidad o algo así, no. Este es un programa realizado por la línea alternativa La Cantera San Cristóbal, explotando ideas, construyendo acciones. Bueno, mi nombre es Carmen Alicia Martínez. Yo fui vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Serafina durante más o menos 2 años. La Junta de Acción Comunal está conformada por lo que se llama presidente, vicepresidente, tesorero y secretario. ¿Y cómo se participa para elegir a las personas de la Junta de Acción Comunal? Eso es por votos. Cada uno postula su plancha y así por la mayoría de votos, pero lo que pasa es que a mí sí me gustaría sugerir que las nuevas pronunciaciones de las planchas para esto haya una claridad en cuanto a votos se refiere, porque la mayoría de casos la comunidad no entiende lo que la alcaldía pronuncia para que la gente vaya a votar. No sabe cómo votar. Pasa lo que pasó con la del presidente, la gente no sabía cómo votar. Entonces que sea más claro y más sencillo. Por eso es que hay confusiones y las juntas resultan que no son las planchas que se postularon, sino que ya pasan de una plancha a otra plancha, gente, entonces no quedan los mismos, sino quedan revueltos. Ponga atención, mucho cuidado amigo, que esto no es del montón, no es igual a lo otro, nunca lo comparen, no, preste atención al contenido de esta canción. Check it out, yo. Ponga atención, mucho cuidado amigo, que esto no es del montón, no es igual a lo otro, nunca lo comparen, no, preste atención al contenido de esta canción. Check it out. El desinterés por los espacios de participación afecta nuestra vida cotidiana. Votar no es la única responsabilidad que tenemos todas y todos con nuestra comunidad. Informarnos y organizarnos en torno a nuestras necesidades y objetivos es una forma de transformar las realidades de las que nos quejamos. Entonces, ponga atención. Este programa fue realizado por ACME San Cristóbal, colectivo juvenil que hace parte de la red de reporteros de convivencia, iniciativa del programa de atención al proceso de desmovilización y reintegración en Bogotá, Distrito Capital. Descubriendo nuestra cultura latinoamericana. Eduardo Galeano. El libro de los abrazos. El diagnóstico y la terapéutica. El amor es una enfermedad de las más jodidas y contagiosas. A los enfermos cualquiera nos reconoce. Hondas ojeras delatan que jamás dormimos, despabilados noches tras noches por los abrazos o por la ausencia de los abrazos. y padecemos fiebres devastadoras y sentimos una irresistible necesidad de decir estupideces. El amor se puede provocar, dejando caer un puñadito de polvo de quereme, como al descuido en el café o en la sopa o en el trago. Se puede provocar, pero no se puede impedir. No lo impide el agua bendita, ni lo impide el polvo de hostia. Tampoco el diente de ajo sirve para nada. El amor es sordo al verbo divino y al conjuro de las brujas. No hay decreto del gobierno que pueda con él, ni pócima capaz de evitarlo. Aunque las vivanderas pregonen en los mercados infalibles brebajes con garantía y todo. 11 del 10. Descubriendo Latinoamérica en letras y música. Último día de la libertad. Para mi gente del Amazonas, les canta Camilo Vargas. Voy a pasearme por el Amazonas muy librecito como el viento. Traigo mi meso muy apesarado, pero mi corazón contento. No me detiene el chorro ni la furia del raudal para venirte a cantar mis canciones con el alma. No me detiene el chorro ni la furia del raudal para venirte a cantar mis canciones con el alma. Dolor me da dolor, mira solo tristeza, si se roban tu riqueza, pobre te van a dejar y después qué será. Del Amazonas se olvidará. Cuando roben tu riqueza, ya hayan podido poder, no te volverá ni a ver. Del Amazonas se olvidará. No te volverá ni a ver. Del Amazonas se olvidará. Con todo cariño para todos los camaradas allá en el Amazonas. Que contagian el agua, importa quien se pueda morir. Y la riqueza del indio andoquí se la llevan los gringos y el Brasil. No me duele la lengua ni me tiembla el pantalón para decirle ladrón al que roba la conciencia. No me duele la lengua ni me tiembla el pantalón para decirle ladrón al que roba la conciencia. Dolor me da dolor, mira solo tristeza, si se roban tu riqueza, pobre te van a dejar y después qué será. Del Amazonas se olvidará. Cuando roben tu riqueza y te hayan podido coger, no te volverá ni a ver. Del Amazonas se olvidará. No te volverá ni a ver. Del Amazonas se olvidará. Brasileiro, deixar de explotação não sou fio do rapurá, não sou jovem, não sou ouro. Televisión 3. La tele dispara imágenes que reproducen el sistema y voces que le hacen eco. Y no hay rincón del mundo que ella no alcance. El planeta entero es un vasto suburbio de Dallas. Nosotros comemos emociones importadas como si fueran salchichas en lata. Mientras los jóvenes, hijos de la televisión, entrenados para contemplar la vida en lugar de hacerla, se encogen de hombros. En América Latina, la libertad de expresión consiste en el derecho al pataleo en alguna radio y en periódicos de escaso tiraje. A los libros ya no es necesario que los prohíba la policía, los prohíbe el precio. 11 del 10. Descubriendo Latinoamérica en letras y música. Último. Informativo UDME, la alternativa para estar mejor informados. Hola mi gente querida, con el programa de hoy los invitamos a reciclar, recuperar, reutilizar. Amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Principio de la actual filosofía. ¿Qué opinas sobre el calentamiento global? Pues la verdad es un problema que no afecta solo a Colombia sino a todo el mundo y que deberíamos entre todos evitarlo, ya que al destruir la capa de ozono también nos estamos destruyendo a nosotros mismos. ¿Vale la pena reciclar? Sí, por medio de campañas. Mucha gente, aunque no lo crea, después de varios procesos en campañas y varias asistencias a estas, se van dando cuenta de lo importante que es. Como un deber sagrado, señor, y no con rabia. Tú multiplicaste el pan, señor, ¿por qué no alcanza? Escuchemos las opiniones de unos jóvenes del barrio Altavista 2 de la localidad Quinta de Usme. ¿Cómo te ha parecido el reciclar, el compartir con tus compañeros en el conjunto? Bien, es una experiencia muy agradable y pues estamos colaborando con el conjunto para el bienestar del mismo. ¿Tú crees que el reciclaje tiene futuro? Obvio, porque estamos ayudando al planeta y además es el nuevo principio que se está dando, es algo nuevo que se tiene que dar y que tenemos que aprender a comenzar a hacer, porque el reciclaje es un futuro que vamos a ayudar al planeta. ¿Se está manejando adecuadamente el reciclaje en la localidad Quinta de Usme? Su señor alcalde, el doctor John Freddy Vargas, venimos en grandes procesos en la sensibilización, en la concientización del proceso de reciclaje y clasificación de residuos desde la misma vivienda y desde las mismas fincas como tal, para que no lleguen a su disposición final, que es el relleno sanitario de Doña Juana, elementos que en algún momento dado pueden ser reutilizados. Me voy pa'l pueblo, voy a pedirle al gobierno que le cumpla al campesino toda la paja que le habló. Cuando vinieron prometieron muchos cambios y ya pasaron 4 años y esta joda no cambió. Informativo UDME, la alternativa para estar mejor informados. Ahora escucharemos cómo la Junta de Acción Comunal del barrio Betania de la zona Quinta de Usme está vinculada al reciclaje. ¿Qué le ha manifestado a través de la cultura del reciclaje y qué perspectivas ven hacia el futuro? Mi familia está muy contenta porque al fin han aprendido, a pesar de que uno pues tiene que con paciencia enseñarles para que ellos puedan aprender y ver hacia el futuro, porque al futuro nosotros tenemos que pensar hacia el futuro por el medio ambiente, para que no sea contaminado más y más, sino que breguemos a descontaminar los aires y todo esto, pues nos ayuda mucho. Me parece muy buen programa. Ojalá que todo mundo lo llevara a cabo, pero la gente nunca lleva a cabo, no han querido obedecer ese. La comunidad no recicla, ¿es por falta de información o por falta de cultura? Por falta de cultura, todo lo más es por falta de cultura. Y información, pues la información siempre se les da a mucha gente. Lo que pasa es que la gente eso olvidadiza y no toman de verdad como debe de ser. ¿Por qué? Porque la gente, si ellos sabiendo que va a salir menos basura y que eso que está ahí pues va a beneficiar a muchas familias, que necesitan conseguir ahí para el pan, porque pues no hay trabajo así suficiente para tanta gente. Entonces pues es un medio de que la gente de verdad pueda reciclar esto y de ahí tener para sus gastos necesarios. No será mucha cantidad, pero sí algo les va a ayudar. Este programa fue realizado por el informativo USME, organización que hace parte de la red de reporteros de convivencia, con la iniciativa del programa de atención al proceso de desmovilización y reintegración en Bogotá. De la libertad americana. De la libertad americana. Último día, último día, último día. Último día de la libertad americana. Eduardo Galeano. El libro de los abrazos. Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta, contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana. Y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. 11 del 10. Descubriendo Latinoamérica en letras y música. Último día de la libertad americana. De la libertad americana. Último día, último día, último día. Último día de la libertad americana. Este programa ha sido realizado por Radio Bosa Popular, colectivo que hace parte de la Red de Reporteros de Convivencia, iniciativa del programa de atención al proceso de desmovilización y reintegración en Bogotá, y con el apoyo de Gestión y Derechos Vitales. La mujer en la sociedad colombiana ha sido víctima de la violencia y discriminación. Este programa trata las problemáticas de la mujer en Bosa. Flor, buenas noches. Buenas noches. Flor, ¿hace cuánto tú eres madre cabeza de familia? Hace 14 años. ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado vivir a ti? Estar sin empleo. Estar sin empleo, porque estar sin empleo eso significa no poderle dar de comer a mis hijos, no poderles pagar un techo. Entonces para mí lo más difícil ha sido eso, no tener empleo. ¿Qué has hecho en la situación cuando no tienes empleo? Pues me pongo a vender cosas en la calle. Yo tengo que conseguir la comida de mis hijos como sea y la vivienda. ¿Promedio cuánto devengas diario cuando sales a vender a la calle? Entre 20 y 25 mil pesos. Y trabajando horas nocturnas, que es de 7 de la noche a tipo 3 o 3 y media de la mañana. ¿Crees tú que el Estado o gobierno distrital está pendiente de las madres cabeza de familia? No, no, porque si ellos estuvieran pendientes, no, yo creo que nosotros las madres cabezas de familia tendríamos un mejor futuro para nuestros hijos y para sí mismas. Si tú tuvieras al frente del alcalde local, ¿qué le pedirías? Educación, educación es lo principal, porque uno por ignorancia a veces se pone a tener chinos y eso no es válido. Hay muchas, además que yo tengo 32 años, pero igual hay madres de cabezas de familia que tienen 16, 17 años y ellos no tienen una percepción de cómo es tener un hijo ni tan claro cómo es mantener un hijo, sino hacerlo como por hacerlo y ya. Existe otra problemática social de la mujer, que es la prostitución. Para esto tenemos el testimonio de una mujer cabeza de familia que se encuentra viviendo esta problemática. Bueno, a nosotras nos juzgan por lo que somos, pero no, nosotras tenemos el mismo derecho que cualquier otra mujer, sea la que venda dulce, sea la que venda chorizo, sea la que venda empanadas, sea la que venda en un almacén, sí. Pero lo que pasa es que, la sociedad afuera cree que nosotras somos, que no, que somos lo peor, que no merecemos, mejor dicho, el respeto como cualquier otra mujer. Escuchemos ahora otro testimonio sobre las razones que empujan a las mujeres a prostituirse. Aquí trabajo aquí con muchachas universitarias, diciendo lo que ellas están para sacar su estudio adelante, para comprar sus libros, Entonces, ¿cuál es el problema? De pronto en esto hay mucha mujer que lo hace por vicio, qué sé yo, que les gusta estar en la calle noche por el trago, pero habemos unas que estamos por necesidad. Radio Voz Popular, la voz de la comunidad. Ahora escuchemos una entrevista con un habitante de Bosa que habla sobre las madres cabeza de familia. Cuéntenos, ¿cómo le parece la situación de las madres en este sector? Bastante preocupante, porque no ha habido una iniciativa ni de la alcaldía local ni de la alcaldía mayor por sacar un proyecto en donde beneficie a estas madres que bastante lo necesitan, en donde podamos ayudarlas a que su empleo sea un poco más corto para que puedan atender a sus hijos. Escuchemos sobre las madres cabeza de familia del Colegio Fernando Masuera. Venido por su deseo de superación. En ese deseo de superación, de pronto nosotros nos damos cuenta que a pesar de que son las mujeres que permanentemente están trabajando, que les toca luchar, como se dice, de sol a sol, son las que mejor rendimiento académico presentan. En Bosa existe la Casa de la Igualdad para la Mujer, cuyo eslogan es ni en la casa ni en la calle. Nada justifica la violencia contra la mujer. Sin embargo, la violencia no solo es el maltrato físico y psicológico de un hombre hacia su compañera, sino de una sociedad que no respeta a sus mujeres ni las protege de las violencias cotidianas a las que está expuesta. Radio Bosa Popular, la voz de la comunidad. El libro de los abrazos. La desmemoria. El miedo seca la boca, moja las manos y mutila. El miedo de saber nos condena a la ignorancia. El miedo de hacer nos reduce a la impotencia. La dictadura militar, miedo de escuchar, miedo de decir, nos convirtió en sordomudos. Ahora la democracia, que tiene miedo de recordar, nos enferma de amnesia. Pero no se necesita ser Sigmund Freud para saber que no hay alfombra que pueda ocultar la basura de la memoria. 11 del 10. Descubriendo Latinoamérica en letras. Historia la escribes tú. Negrita, we'll be right back. la voz de Ciudad Bolívar, lo que la gente quiere escuchar. Hoy hablaremos del consumo de drogas y las consecuencias que nos traen a nuestra sociedad. Este programa fue realizado por La Voz de Ciudad Bolívar Radio, colectivo que participa en la Red de Reporteros de Convivencia, iniciativa del programa de atención al proceso de desmovilización y reintegración en Bogotá, Distrito Capital, y con el apoyo de Gestión y Derechos Vitales. Hace mucho tiempo me estás engañando con falsas promesas y con vanidades. Las sustancias psicoactivas afectan todo el mundo y desde La Voz de Ciudad Bolívar tomamos la opinión de personas que se encuentran en este problema. Vi muerte de dos compañeros que lo estaban haciendo, los vi que los mataron por ácido paz. No sé, realmente no supieron de qué murieron. Estas son algunas de las consecuencias del consumo de drogas. Otras son el robo, la prostitución, la muerte y más situaciones de violencia. A continuación daremos otro testimonio. Me encuentro con el señor Omar. Señor Omar, ¿usted qué clase de vicios ha consumido? Pues el pegante, el bazuco y marihuana. ¿Usted cómo hizo para caer en ese tipo de drogas? Por falta de ayuda social o familiar que no tuve. Y por eso me endiviaron a la calle. ¿Qué consecuencias eso le ha traído a su vida? Me ha traído problemas. ¿Usted ha tratado de conseguir ayuda? Sí, claro, cómo no. ¿Cómo trataría el problema de drogadicción hacia los jóvenes o qué influencia le dejaría a usted para que no metan ese tipo de drogas? Darles a saber a los jóvenes qué es lo que el efecto que hace la droga o hasta cuándo lo lleva a uno hasta robar para poder conseguir para ella. ¿Cómo se convierte alguien en drogadicto? Para dar solución a esta pregunta nos dará la respuesta la doctora Pilar Latorre, exfuncionaria de DIPROM, que trabajó con personas habitantes de la calle. La mayoría tienen familias disfuncionales, no tienen una familia establecida. Las mamás, la mayoría, han tenido varios esposos, por lo tanto tienen hijos de diferentes papás. Algunos por agresividad salían de la casa, los golpeaban mucho en la casa. Por necesidad también, si no tienen cómo comer o cómo dónde vivir, entonces terminan viviendo en la calle. Pero la mayoría es por familias disfuncionales, no soportan el hecho de vivir en la casa, de compartir ciertas circunstancias y prefieren salir de la casa y vivir en la calle. La Voz de Ciudad Bolívar, lo que la gente quiere escuchar. Hay problemáticas sociales que propician que los jóvenes consuman drogas en Ciudad Bolívar. Sandra Valencia, funcionaria de la red del Centro de Reconciliación de Ciudad Bolívar, nos habla sobre el tema. No se encuentran parques de diversión, no hay una biblioteca cerca. Y lo que hacen los muchachos pues en sus tiempos libres o cuando llegan del colegio es ir pararse en una esquina con sus demás compañeros, al principio hablar y finalmente pues terminan involucrados en todos estos vicios que ya conocemos. ¿Cuáles son los espacios que tienen los jóvenes para disfrutar en vez de estar en estos problemas? Mira, David, yo diría pocos, por no decir ninguno, pues como te dije anteriormente, espacios en sí para ellos no hay. Lo único que tú puedes encontrar alrededor de Brisas del Volador o en la localidad es ir a jugar tejo, tomarse una cerveza y ya, o estar en un sitio de moneditas, de esos carritos, cositas de moneditas y ya. Entonces los espacios para ellos yo pienso que son muy pocos, son del colegio a la casa y de la casa al colegio. En la casa no hay nadie, en la casa si mucho está la televisión, qué pereza, entonces está en la calle. El sitio de diversión para ellos, los espacios de recreación para los jóvenes es la calle. Además, la funcionaria nos habla sobre cómo prevenir la drogadicción. Más atención de parte del Estado, más compromiso de la comunidad. Yo diría que las soluciones serían informarnos más. No es que el niño decida de la noche a la mañana volverse drogadicto, sino qué pasa en su vida, qué pasa en su familia, qué pasa en su entorno comunitario para que ese niño tome esa decisión. Escuchemos un joven de la comunidad que opina cómo decirle no a las drogas. Milagro se ve cuando un joven decide cambiar drogas y armas por un cuaderno y un balón. Que practiquen algún deporte y utilicen mejor su tiempo libre. No son drogadictos los jóvenes de los barrios populares, pero ¿cree que su familia es estable, psicológica y emocionalmente? Esta es la voz de Ciudad Bolívar Radio. Ciudad Bolívar, lo que la gente quiere escuchar. Este programa ha sido realizado por la sobre las precarias condiciones en las que viven miles de personas que no tienen acceso a agua potable en los barrios San José de los Sauces, Verbenal, Guabal y Bellaflor, barrios que hacen parte de la localidad de Ciudad Bolívar. Escuchemos testimonios de habitantes de estos barrios sobre la falta de alcantarillado y servicio de agua regular. ¿Cómo le afecta a usted no tener alcantarillado aquí en el barrio de los Sauces? Me afecta porque las aguas todas van a parar a las casas, ya que no contamos con un buen alcantarillado. Y todas van a parar a la quebrada Limas. ¿Qué les dicen los del acueducto? Lo que pasa es que este barrio hasta hace poquito fue legalizado. Esta es una de las partes por las cuales no ha sido aprobado el acueducto para este barrio. ¿Y cuáles son las condiciones en las que viven? En ese momento son marginales porque los olores por falta de un alcantarillado son muchas, las cuales levantan muchos zancudos, malos olores, y las aguas, como le comento, están caen todas al bar, a la quebrada Lima, la cual cuando en época de verano levantan malos olores. ¿Cuántas personas viven en ese momento sin agua y sin alcantarillado? En ese momento es casi el 100% del barrio San José de los Sauces no tiene alcantarillado. A agua contamos con agua potable, no todas legalizadas por parte del acueducto. ¿Qué consecuencias tienen ustedes al no tener agua y alcantarillado? Uno tiene el agua en manguera, la obtiene cada 8 días. Llega el agua para las casas porque va rotando para 2-3 horas en cada casa y la manguera va rotando para diferentes sectores. O sea que aquí se la surten por horas. Sí, por horas. 3 horas me toca a mí. 3 horas por cada casa. Sí, señor. ¿Ustedes son los únicos que se han visto afectados o hay más barrios que están afectados por este problema? Hay barrios más para arriba, y arriba llegan más. Porque ya les toca que colocar la misma manguera que nos surte, pero entonces ya para arriba ya les toca que pagar motobomba, el servicio de la motobomba. La voz de Ciudad Bolívar, lo que la gente quiere escuchar. ¿Cómo era Ciudad Bolívar y qué problemas se enfrentaban en este tiempo? Hace 23 años cuando ustedes llegaron aquí a este barrio, ¿cuántas personas habitaban? Alrededor de unas 10 familias, no sé, 3 personas por familia. ¿Ustedes en ese tiempo tenían agua? No, el agua había que traerla en galones de otros barrios o en algunos casos de un acedero que queda más o menos a 2 kilómetros de acá. ¿En esos barrios cuántas personas habitaban y más o menos dónde se encuentran? El barrio más cercano era Villas del Progreso, alrededor de unas 20 familias, queda a 10 minutos a pie de acá. ¿Hace cuántos años se fundó Ciudad Bolívar? Ciudad Bolívar, hasta donde conozco, más o menos unos 40 años atrás se fundó, empezó Meisen y ahí empezaron a extenderse otros barrios hacia arriba, hasta lo que estamos acá y mucho más. ¿Aproximadamente cuánto tiempo duraron ustedes sin el agua y el alcantarillado? Bueno, el alcantarillado sí, como hasta mediados de los 90. Ya el acueducto en sí lo establecieron alrededor del 2000-2001, que ya hubo agua formal en el barrio, ya podíamos salir allá y recibir agua. ¿Ustedes cómo transportaban el agua? Bueno, durante ese tiempo se conseguían muchos galones, en algunos casos nos traían volquetas más arriba del barrio de Areneras. Entonces en las volquetas desplazábamos el agua. Algunas veces alquilábamos burro o cosas así. Cuando el desplazamiento del agua era cercano porque la traían carro tanques, entonces la cargábamos en carretillas. ¿Ustedes por qué llegaron a este barrio? No sé, decisión de comprar algún lote propio según mis papás. Muchas enfermedades para los niños y mucho mosquito. Sí, eso. Porque las aguas se quedan estancadas y no se movilizan. ¿Qué propuestas tienen ustedes como comunidad para el acueducto? Una conversación con Acueducto Zona 4 de que cada dueño de cada casa hiciera su frente. Eso se va a tratar en la asamblea de ahorita de agosto. Ah, el 16 de agosto es la reunión. ¿Cuántas personas viven en este sector sin el agua y el acueducto? Sin el agua tengo más o menos 300 familias. Sí, no hay, con agua 220, para un total de 520. ¿Qué dicen las personas del acueducto ante esta problemática aquí en el barrio? Que hasta cuando no seamos legales no nos metan servicios. El agua y el alcantarillado son servicios básicos para cualquier ciudadano colombiano. Esta es la voz de Ciudad Bolívar Radio. La voz de Ciudad Bolívar, lo que la gente quiere escuchar. Los políticos hablan, pero no dicen. Los votantes votan, pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan. Las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. 11 del 10. Descubriendo Latinoamérica en letras y música. A manos día de los potreros, saltando aquí en la domina, ya no te espero, ya estoy regresando solo. De los tiempos venideros ya he besado cada plomo, con que mato y con que muero, ya sé cuándo, quién y cómo. Ya no te espero, ya he liberado a tu patria, hija de una espera larga, y hay un primero de enero. De mi garganta ya no te espero, porque de esperarte hay odio. En una noche de novios, en los hábitos del cielo, en madre de un hijo ciego, ya soy ángel del demonio, ya no te espero. Informativo UDME, la alternativa para estar mejor informados. Comienza Juventud al Día, programa de radio creado por el Grupo de Periodismo Comunitario de la localidad Quinta de UDME, colectivo que hace parte de la Red de Reporteros de Convivencia, iniciativa del programa de atención al proceso de desmovilización y reintegración en el Distrito Capital, con el apoyo de Gestión y Derechos Vitales. Hoy hablamos del manejo del tiempo libre en la juventud colombiana. Hablando del tiempo libre, escuchemos a los jóvenes usmeños. ¿Qué te gusta hacer más? ¿Ir a conocer gente de discotecas o ir a los grupos de cultura? A los grupos de cultura. ¿Por qué? Mejor el ambiente. ¿En qué curso estás? 11. ¿Y tú has dejado de ir a estudiar por ir a una discoteca? No. ¿Nunca? No, nunca. ¿Cuántos años tienes? 17. Escuchemos a un joven del barrio La Andrea hablar sobre las minitecas del sector. Acá no dejan de entrar ni alcohol, no dejan fumar arriba, no dejan nada de drogas. Y el que llega a meter droga y los van sacando y los dejan, no los vuelven a dejar de entrar. A continuación intervendrán algunos de los padres de familia del sector. ¿Usted cómo maneja el tiempo libre con sus hijos? De pronto ayudándoles a hacer tareas, cuando tengo tiempo pues me siento a hablar con ellos, a ver cómo les fue, cómo les ha ido durante la semana. Pues ese es el mejor momento que yo puedo encontrar para hablar con ellos. Con respecto al manejo del tiempo libre, una madre manifiesta. No lo saben manejar. Son muchachos muy jóvenes y la verdad ahorita estos muchachos se están perdiendo y qué pesar, porque son muchachos que valen la pena y así como manejan su tiempo, lo están desperdiciando. Escuchemos a un profesor del colegio Julio Cortázar hablar sobre el manejo del tiempo libre. Danza, deportes, fútbol, basquetbol, todos estos deportes que ayudan a la juventud a salirse de esa época que lo que trae es perdición, alcoholismo, droga, embarazos no deseados. Profe, ¿por qué los jóvenes van a discotecas? Faltan espacio y cuestiones que donde ellos puedan divertirse gratuitamente. ¿Tiene hijas o hijos? Sí, tengo 4 hijos. ¿Usted los ha dejado ir a fiestas? Cuando van conmigo, a fiestas que sean familiares. O sea, que ellos nunca van a fiestas. A discotecas no. ¿Usted le promueve a sus alumnos que no vayan, que encuentren otro espacio y que no vayan a una discoteca? Siempre lo hago. Buscar el bienestar de ellos, pero ellos a veces no ponen cuidado o se hacen los de las orejas sordas. Pero pero ustedes los ha integrado en grupos de pintura o de teatro de música? Sí, claro, en el colegio se promueve todo esto. ¿Y ellos sí han asistido? Sí, hay unos que asisten, otros no. Informativo USME, transmitiendo desde la localidad Quinta de Bogotá. El tiempo libre no está siendo aprovechado de la manera más adecuada. Gran parte de los jóvenes capitalinos dedican sus espacios libres en las discotecas y en el consumo de sustancias psicotrópicas y alucinógenas. Pero la administración distrital, en su plan de desarrollo, ha incluido presupuesto para el manejo del tiempo libre. Sin embargo, la disponibilidad presupuestal asignada no es suficiente para cubrir las necesidades latentes de la juventud usmeña. Invitamos a los ediles y funcionarios de la administración local y distrital que tomen en consideración el designar más aportes para el manejo del tiempo libre de los jóvenes, ya que así podrían aprovechar positivamente sus cualidades. Es de advertir que según la ley de los niños, niñas y adolescentes, la responsabilidad del actuar de nuestra juventud corresponde en primer lugar a la familia y en segundo lugar al Estado y en tercer lugar a la sociedad. Sin embargo, los jóvenes, ustedes, son los que deciden cómo manejar su tiempo libre. Informativo USME, la alternativa para estar bien informados. Con comprarse un perro. Y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Que llueva cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie. Los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados. Corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, re jodidos. Que no son aunque sean. Que no hablan idiomas, sino dialectos. Que no profesan religiones, sino supersticiones. Que no hacen arte, sino artesanía. Que no practican cultura, sino folclore. Que no son seres humanos, sino recursos humanos. Que no tienen cara, sino brazos. Que no tienen nombre, sino número. Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies. Que cuestan menos que la bala que los mata. 11 del 10. Descubriendo Latinoamérica en letras y música. Último día de la libertad, de la libertad. Empresario y excombatientes. Hablamos de los procesos que realiza la Secretaría para conseguirles empleo a los desmovilizados. Este programa lo lleva a cabo funcionarios de la Secretaría que pertenecen al programa de la reintegración en Bogotá. En estos momentos me encuentro con el señor Juan Guillermo Aldana. Señor Juan Guillermo Aldana, ¿cómo se ha sentido usted trabajando con los excombatientes? Contento, tranquilo y muy esperanzado en que el proceso pueda ser más grande, mucho más fructífero que hasta ahora. Cuando nosotros nos acercamos al programa buscando las personas, que fuimos nosotros quienes los buscamos, teníamos claro que queríamos trabajar con la población, que tenían el perfil que necesitábamos y la respuesta ha sido satisfactoria. Todavía nos falta mucho, pero ahí vamos. ¿Qué lo motivó para conseguir desmovilizar como empleados? Es que es una población útil, capacitada en muchas otras competencias, y lo que nosotros buscábamos era para el área comercial gente que tuviera unas competencias específicas, un sentido de urgencia y un sentido de lealtad. Señor Jorge Guerra, en su empresa, ¿cómo ha visto usted el comportamiento y el trabajo con los combatientes? No, pues mi empresa tiene un grupo muy excelente porque yo siempre he calificado y cada vez he tenido ese control. Yo con ellos en el momento, pues no, ellos no tienen problema ninguno, todos me han parecido excelentes, son muy buenos trabajadores. En este momento me encuentro con un excombatiente. Señor Tobías, ¿cómo se ha sentido en la empresa donde está trabajando? Bueno, por el momento me he sentido bien, como dice el compañero, gracias a Dios, pues. Gracias a la doctora Diana Alvarado, que se nos ha brindado la oportunidad. Nos ha contactado con el señor Jorge Guerra, contratista de la empresa Metalcom, y pues me he sentido bien y ha cambiado un poco mi vida aquí en esta ciudad. Pues me encontraba desempleado y en este momento pues encuentro bien, trabajando con ellos. Ha cambiado mi situación económica un poco, sí, ha mejorado. Estoy trabajando y ha cambiado mi situación de vida, la mía y la de mis hijos, porque ya se comen los tres golpes y me siento bien y gracias a Dios. No, primero que todo, también darle gracias a la empresa. Radio Rafael Uribe Uribe informa, la voz de la comunidad. ¿Qué mensaje le tiene usted a los demás empresarios que nos escuchan? Yo entiendo que los empresarios puedan tener temores y puedan tener desconfianzas iniciales. Cuando hablen con los desmovilizados, cuando les cuenten sus historias, van a entender que el sentido de urgencia y el amor por la vida es primero. Y que es una población útil que necesita también que la encaucen. Y no les dé miedo, es una mano de obra muy buena, muy calificada y que la necesita. Es que ojalá pudiéramos conseguir y pagar más gente para tener así. ¿Los excombatientes se pueden desempeñar en algo otras áreas de la economía? En todas. Mire, para mí sí es clave el sentido de urgencia. Si usted quiere cambiar su vida y quiere una nueva oportunidad, lo que necesita es los pantalones para hacer lo que antes hacía en otro lado, ahora hágalo aquí, pero bien. Pues yo el mensaje que me dio los empresarios, trataran de emplear lo más que pudieran y la gente darle la oportunidad a la mayoría de gente para que puedan salir adelante y se superaran, que superen, porque día por día, usted sabe que la situación del país es pesada y por lo menos hay gente que sale por allá, que vienen de donde están y salen aquí a la civilización y no van a tener la oportunidad de empleo, pues obvio que van a tener que regresarse o se van a poner a delinquir en las calles, que es más complicado todavía. Entonces no va a tener para ni uno, ni el empresario, ni ninguno. Y como le digo, son personas que se pueden clasificar, no necesario que van a llegar a ciegas. Ahora aquí vamos a hacer un seguimiento a la Secretaría de Gobierno a diario, le hace un seguimiento. Yo todos los días estamos en contacto aquí con la doctora Diana. A las demás empresas, ¿qué les quiere decir? Que no le dé temor, que no le den miedo de contratar a los participantes, a los desmovilizados, al contrario, personas que necesiten trabajo, que le den apoyo, le den la mano, que no se van a arrepentir, porque en verdad uno viene, de donde uno viene, allá no dejaban robar, no dejaban hacer muchas cosas y el que la hacía ya sabía lo que le pasaba. Entonces uno viene con esa mentalidad acá y viene uno es a trabajar, y lo que lo manden a uno a hacer, uno va a hacerlo y lo hace bien hecho. ¿Quiere mandar a decir los demás compañeros? Que cuando le den la oportunidad no la vayan a embarrar. En verdad es una oportunidad que le están dando para que no vivan como vivan, vivan mejor. Vas a escuchar. antaño, don Verídico sembró casas y gentes en torno al boliche El Resorte para que el boliche no se quedara solo. Este sucedido sucedió, dicen que dicen, en el pueblo por él nacido. Y dicen que dicen que había allí un tesoro escondido en la casa de un viejito calandraca. Una vez por mes, el viejito que estaba en las últimas se levantaba de la cama y se iba a cobrar la jubilación. Aprovechando la ausencia, unos ladrones, venidos de Montevideo, le invadieron la casa. Los ladrones buscaron y rebuscaron el tesoro en cada recoveco. Lo único que encontraron fue un baúl de madera, tapado de cobijas, en un rincón del sótano. El tremendo candado que lo defendía resistió, invicto, el ataque de las ganzúas. Así que se llevaron el baúl, y cuando por fin consiguieron abrirlo, ya lejos de allí, descubrieron que el baúl estaba lleno de cartas. Eran las cartas de amor que el viejito había recibido todo a lo largo de su larga vida. Los ladrones iban a quemar las cartas. Se discutió. Finalmente decidieron devolverlas. Y de a una por semana. Desde entonces, al mediodía de cada lunes, el viejito se sentaba en lo alto de la loma. Allá esperaba que apareciera el cartero en el camino. No bien veía asomado el caballo, gordo de alforjas por entre los árboles, el viejito se echaba a correr. El cartero, que ya sabía, le traía su carta en la mano. Y hasta San Pedro escuchaba los latidos de ese corazón loco de alegría de recibir palabras de mujer. 11 del 10. Descubriendo Latinoamérica en letras y música. Último día de la libertad, América, libertad, América. Último día, último día, último día. De la oscuridad secreta de tu piel. Déjame caer al abismo del deseo. Quiero conocer dónde está la luz de tu misterio. Quedar ciego con tu claridad, mujer. Radio Rafael Uribe Uribe informa, la voz de la comunidad. Este programa fue realizado por Radio Rafael Uribe Uribe informa, organización que hace parte de la red de reporteros de convivencia. Programa piloto creado por la Alta Consejería para la Reinserción y la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe de Bogotá. Aurora es una participante del programa Ser Social y nos contará sus experiencias. Ser Social es un programa que han sacado muy importante y muy bueno para la comunidad y para nosotros también, pues porque nos sirve para integrarnos más con la sociedad. Ha sido muy bueno porque pues nosotros también salimos a muchas partes, a muchos parques, ayudamos a cuidar la naturaleza. Joana, usted trabaja en este programa Ser Social. ¿Qué beneficio le ha traído este programa? Pues muy bueno porque tengo oportunidades de trabajar, tener una ayuda humanitaria. Y pues digamos, no es de todos los días, sino pues digamos unas horas que tenemos que cumplir, ¿sí? Y pues me parece chévere porque hay oportunidades para uno y para muchos más. ¿La comunidad cómo los ha recibido? Pues unos bien, otros con miedo, que porque piensan muy mal de uno, pero de todas maneras en la vida uno tiene que aprender que tiene que irla con todo mundo. Sin embargo, hay personas en la comunidad que apoyan el trabajo de los combatientes. Señora Lumarina, ¿usted qué opina sobre el trabajo que se están haciendo los de Ser Social en el parque? A mí me parece muy importante y muy, muy buena, ya que nos colaboran limpiando y organizando el parque, está quedando muy bonito. ¿Usted tiene una tiendita? ¿La beneficia de que limpien el parque o no? Claro que sí, me beneficia, claro que sí, porque se ve todo muy mucho más bonito, más limpio. Personas que bajan al parque les va a dar gusto venir a jugar, a estar con los niños, todo mucho más limpio, claro que sí me beneficia. ¿Qué piensa de esas personas que están haciendo esa labor ahí? Pienso que son personas como todos y que tienen derecho de compartir con nosotros y que si ellos cometieron una vez un error y tomaron la decisión de regresar a la vida social, a la vida civil, a la vida... Eso es muy importante y nosotros como personas debemos aceptarnos con nuestros errores y todo. Radio Rafael Uribe Uribe informa, la voz de la comunidad. Sandra Montoya, gestora de la localidad Rafael Uribe Uribe, nos habla sobre el programa Ser Social. Ser Social es un programa diseñado inicialmente por la Alta Consejería Presidencial, la ACR, en la que ellos estaban promoviendo un trabajo social de los desmovilizados en los territorios. Y allí, después de esa propuesta, entonces le hacen la propuesta a la Alcaldía Local de Rafael Uribe y se firma un convenio. ¿Cómo se conforma y se desarrolla el programa Ser Social? Bueno, específicamente en la localidad de Rafael Uribe es conformado un convenio en el que está la ACR, que es quien da el apoyo económico a las personas que están participando, los excombatientes que están participando dentro del convenio, que es un apoyo de 200,000 pesos. La alcaldía local también suscribe el convenio y la alcaldía local ofrece la capacitación y las herramientas necesarias para hacer el trabajo ambiental en la localidad, y la Secretaría de Gobierno, que hace acompañamiento y seguimiento de impactos a través del programa de la gestora de las actividades desarrolladas ambientales en la localidad. Este proyecto fue diseñado específicamente para hacer acciones de reforestación y de recuperación de zonas de miedo en la localidad de Rafael Uribe Uribe. Sandra, ¿cómo ha recibido la comunidad el programa Ser Social? La comunidad lo ha recibido muy bien, ha empezado un proceso de bajar los niveles de estigmatización hacia la población reincorporada, la gente se ha acercado, ha valorado el trabajo social que han realizado y empieza a haber un acercamiento y una comunicación directa. A través de esas acciones que hacemos, llegamos a las comunidades ofreciéndoles un beneficio, porque son zonas, digamos, tomadas por delincuencia, porque están deterioradas, porque están llenas de basura, y nosotros a través de la recuperación de esas zonas también vinculamos a la comunidad para mantener esos espacios limpios, libres de la violencia, y además un acercamiento por la convivencia. Esta es una de las formas en la que los desmovilizados aportan para la paz de nuestro país. Si esa es la forma en que los desmovilizados y otras personas aportan a la paz, ¿cuál es nuestro granito de arena? Conocía la mar. El padre, Santiago Kovadlov, lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur. Ella, la mar, estaba más allá de los altos médanos, esperando. Cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena, después de mucho caminar, la mar estalló ante sus ojos. Y fue tanta la inmensidad de la mar, tanto su fulgor, que el niño quedó mudo de hermosura. Y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su padre: ayúdame a mirar. 11 del 10. Descubriendo Latinoamérica en letras y música. Mochándole la mano el malafoco, Babilonia, Philip Blow, no que esté trabao, recomendado, contar peso a peso, centavo a centavo, el presupuesto del pueblo que te han asignado, ya te tengo pillado, caripelao, con casa, carro y finca, ¿con qué lo has comprado? Si tú eres un simple asalariado, bien pinchado y perfumado, ya cuenta tus minutos que la hora te ha llegado, ante la hombro y a la loma te trepao a coger mora silvestre, arar la tierra, armar la cerca y abrir caminos. El escuadrón anticorrupción intolerante ahora vino. Lo del pueblo, lo del pueblo, lo del pueblo no se toca. Eso es caca, cochino, no se toca. Me introduzco, lo busco, aquel que necesita. Escondido de cuello blanco, lo pillo de noche y día. Bien relax, malgastando lo del pueblo. Radio Rafael Uribe, Uribe informa, la voz de la comunidad. Los callos comen la familia de los caballos, check it out boy. El colombiano bien pilo, bien pillo, aquel que vive de aprender lo que puede. Aunque el gobierno y la corrupción no quiere dislike. La truco es así, la vida es así. Ponte a Uribe y su corte, que se alimentan de los verdes que se esconden en el monte. Hoy nos encontramos en el barrio Las Colinas, de la localidad 18, en Bogotá, Distrito Capital. Hablaremos de la problemática que viven los habitantes de la comunidad. Hoy nos encontramos con el presidente de la Junta del barrio Las Colinas, don Álvaro Castañeda. ¿Cuál es la problemática del barrio? Aquí en este barrio Las Colinas tenemos principalmente la delincuencia, los lugares donde se venden las sustancias psicotrópicas, los jóvenes por oportunidad de trabajo que no tienen esa oportunidad, entonces las amistades los envuelven en la drogadicción y como siempre que no es un barrio que tenga valles para ingresar acá al barrio, vienen jóvenes de otros barrios a delinquir y ellos unen sus galladitas, sus pandillas y así vuelven a formar basuras más que todo, y la falta digamos de que el barrio escolar no tiene un parque por ser una ladera. ¿Han sido víctimas de las drogas? Sí, claro, sí. Si no podemos echar el agua sucia y no echándola, no. Si hemos sido víctimas también, claro. Pues opino lo mismo. ¿En qué lo afecta a usted prácticamente la droga? Ah, pues en la pérdida de la familia, en la pérdida del hogar, de abrir puertas. De eso lo afecta mucho a uno, no solamente físicamente sino mentalmente. ¿Qué situaciones de seguridad tienen en este barrio ustedes como trabajadores del IMI? Creo que la seguridad acá es, nosotros pues estamos acá y hacemos únicamente unas cuadras y después nos devolvemos. Por lo que arriba van a amenazar a los compañeros que han venido acá. Nosotros necesitamos una seguridad acá, ¿no? Para subir arriba. Nosotros vamos a hablar con la policía y todo para que nos den, digamos, seguridad acá. ¿Qué les dice la policía? El supervisor ahí va a hablar con ellos, pues acá nunca lo hemos visto. Radio Rafael Uribe Uribe informa, la voz de la comunidad. Ahora escucharemos las propuestas de la comunidad. A nosotros los jóvenes, que no solo estamos desempleados, sino también con obligación, con hogares que no le podemos dar, mejor dicho, algo bien aprovechado a nuestros hijos. Yo diría la misma realidad porque es... En serio, sí, necesitamos el empleo. Necesitamos ese empleo, trabajo donde podamos sostenernos, apoyar a nuestros hijos. Sin necesidad de salir a la calle de pronto a hacer males a la gente. La fuerza pública no salta mucho por acá o se hace el vivo, va muerto. Estás obligado a ser jodedor o jodido, mentidor o mentido. Tiempo del qué me importa, el qué le vas a hacer, el no te metas, el sálvese quien pueda. Tiempo de los tramposos. La producción no rinde, la creación no sirve, el trabajo